gobierno nos diga qué podemos y qué no podemos plantar, porque estamos cansados de que la policía nos golpee nuestra puerta para preguntarnos por nuestras plantas. Son nuestras y las vamos a fumar. No queremos que venga la policía a preguntar. Que se apruebe la ley de prevención y tratamiento de adicciones, que ya tiene media sanción. Entonces lo que estamos pidiendo acá es que cambie la ley de drogas. Por eso desde AREC lo que pedimos es que el Estado vuelva a ocupar el rol que tiene que ocupar, que hoy no es un Estado ausente, es un Estado con una presencia corrupta. Por eso lo que pedimos es que vuelva a hacerse cargo de todas las drogas hoy ilegales, empezando por el cannabis y, por supuesto, permitir el autocultivo personal y también colectivo. El espíritu de los tiempos nos desafía a buscar nuevas formas de regulación entre las drogas y la sociedad, entre las sustancias psicoactivas y la sociedad. Argentina, en virtud del resurgimiento de la política y el acrecentamiento de la autoconciencia nacional, tiene la oportunidad histórica de idear y producir políticas de drogas que den el marco a formas de relación más justas, racionales, eficaces y respetuosas de los derechos humanos. Muchas gracias. Hasta la victoria siempre. Gracias, compañero. Empieza mi exclusiva jurisdicción. Soy un Estado soberano y los límites de mi piel son mucho más sagrados que los límites de cualquier país. Por eso hoy acá nosotros, profesionales, ciudadanos, estudiantes, estamos reclamando porque no se vulneren los derechos de ninguno de nuestros ciudadanos, con ningún argumento. La división entre drogas legales y ilegales es ridícula y obedece solamente a los intereses económicos de Estados Unidos y a su interés político-militar, digamos, porque es una excusa al narcotráfico también que les permite hacer incidencia en diferentes lugares. La droga más tóxica, hoy sabemos, más tóxica a corto plazo, a largo plazo, por los accidentes y los crímenes que produce, es el alcohol. Nadie hoy en su sano juicio pensaría en prohibir el alcohol. En todo caso, prohibir la publicidad del alcohol, que es una de las cosas que pedimos en AREC. Atendiendo a la ley seca, en su momento causó 30.000 muertos por envenenamiento, 100.000 ciegos lesionados por el daño del alcohol metílico, aumentó un 78% los homicidios. Eso también es para pensar en nuestro entorno. ¿Qué está pasando con todos estos chicos en los barrios periféricos que mueren por el tema del narcotráfico? O sea que la prohibición del consumo de sustancias ilícitas agrega un daño al que hacen los tóxicos en sí. Y vale aclarar que aquí estamos festejando esta planta, que es una planta menos tóxica que el alcohol y el tabaco, que tiene usos terapéuticos, pero hay que pensar que la prohibición de todas las drogas es dañina. Más dañina es la droga, más daño hace su prohibición. Por eso desde AREC lo que pedimos es que el Estado vuelva a ocupar el rol que tiene que ocupar, que hoy no es un Estado ausente, es un Estado con una presencia corrupta. Por eso lo que pedimos es que vuelva a hacerse cargo de todas las drogas hoy ilegales, empezando por el cannabis y, por supuesto, permitir el autocultivo personal y también colectivo. Que se apruebe la ley de prevención y tratamiento de adicciones, que ya tiene media sanción. No porque pensemos que la despenalización vaya a aumentar el abuso, pensamos que va a disminuir el abuso, pero es una deuda pendiente que tenemos. Que se apruebe una nueva ley de drogas que despenalice la tenencia para consumo de todas las drogas y dé un marco de seguridad jurídica para el cultivo personal y colectivo, para las dos cosas, para que la gente pueda acceder a una sustancia sin adulterantes químicos ni orgánicos y de sacarle una vez por todas ese dinero al narcotráfico. Con esto tampoco hay que obviar que el cannabis tiene algunos riesgos, pero estos riesgos se exacerban en un marco de prohibición. El riesgo de cualquier droga se exacerba en un marco de prohibición. Y después de aprobada la ley de drogas, que esperamos que sea cerca de fin de año, nuestra idea es presentar un modelo para Santa Fe, donde los santafesinos puedan con un carnet ir a buscar su marihuana a la farmacia, por supuesto aquellos que no quieran cultivarse o no puedan cultivarse. Una articulación entre el gobierno nacional y la provincia que empiece a habilitar este espacio de acceso regulado a la marihuana y nos olvidemos de una vez por todas de los búnkers. Ofrecemos desde AREC, bueno, el asesoramiento, estamos en contacto con la gente que está asesorando a la Junta Nacional de Drogas en cultivo, porque bueno, son cultivadores especialistas. Y bueno, creemos que Argentina es un ejemplo en el mundo en relación a la jerarquización de los derechos humanos. Tenemos matrimonio igualitario, tenemos igualdad de género, hay que ir por más. Los voy a dejar acá con un gran amigo, Fernando Chino Rosúa, que nos viene a dar su apoyo, sabe mucho del tema, así que los dejo con él para que lo escuchen. Año a año viene sumando gente. Como todas las transformaciones en la Argentina, se hacen con la participación de todos. Así que hay que apoyar el trabajo que están haciendo los compañeros de AREC, que son ya reconocidos en todo el país y en Latinoamérica por la seriedad con que están trabajando. Así que bueno, simplemente esto, a seguir en esta pelea. Gracias. Guillermo Lazala, de la Juventud Socialista, un aplauso para él. Bueno, saludar a la gente de AREC por la convocatoria, que sorprende año a año, pero que además de sorprender deja un mensaje claro, que es que la sociedad en su conjunto, los jóvenes, particularmente, estamos debatiendo un tema que se tiene que hacer eco en las instituciones para que sean los partidos políticos con capacidad de construir mayorías que sancionen las leyes que están cajoneadas desde hace más de un año en el Congreso de la Nación. Por eso y por la militancia cotidiana de un montón de personas que desde el compromiso dan un debate público y político a la sociedad, que ahora tiene que llegar de una vez por todas al Parlamento y que ese Parlamento sea el que derogue la maldita ley del menemismo, que no hace más que criminalizar al consumo, criminalizar al consumidor y gastar los esfuerzos del Estado Nacional en la persecución de jóvenes y de las clases más vulnerables de la sociedad. Por eso convocamos a seguir militando y a seguir luchando, y porque el año que viene, además de ser una marcha de reclamo, sea una marcha de festejo, porque habrá una nueva ley en la Argentina, una nueva ley de droga. Muchas gracias. Thank you. Queremos que el dinero que se está destinando, el 80% de la ley de drogas, a detener consumidores, que se utilice para perseguir a los verdaderos culpables del flagelo del narcotráfico. El narcotráfico es no son los consumidores. Queremos que la policía deje de perseguirnos a nosotros y se encargue de perseguir a los narcotraficantes. Y no solo a los narcotraficantes que comercian, sino también que el mismo Estado se investigue, porque no solo la policía es corrupta y que está también inmiscuida en el narcotráfico, sino el sistema judicial, el sistema político y el sistema civil también. Muchas de estas torres que nos miran de cerca están bancadas con plata del narcotráfico. Y nosotros queremos dejar de financiar al narcotráfico con el cannabis y con el resto de las drogas. Queremos que eso cambie. Otra de las cosas, estamos pidiendo también por los estudios científicos de la marihuana medicinal, que ya existen en varios países y están reconocidos, y queremos que en nuestro país se estudie las posibilidades medicinales del cannabis y, en caso de ser necesario, se expienda en dispensarios o en centros de salud o en hospitales del mismo estado. Otro de los reclamos es por el cáñamo industrial. Esta estúpida prohibición que nos vendieron mentiras y mitos y prohibieron todo. El cáñamo industrial no es psicoactivo. Se pueden fumar una hectárea entera y no les va a pegar. Entonces, empecemos a estudiar de lo que estamos prohibiendo, y el cáñamo industrial es un gran cultivo que tiene posibilidades en nuestro país y en nuestra provincia sojera de dejar de explotar el piso con soja y empezar a cultivar cáñamo industrial para producir trabajo, para renovar el suelo que estamos destruyendo con la soja para ganar dinero. Empecemos a pensar en cultivos ecológicos. No solo estamos pidiendo acá por drogas, sino por reactivar este país, que muchas políticas está errada, y queremos aportar desde la sociedad civil a ese cambio. Y bueno, queríamos cerrar que esto es un orgullo para nosotros de estar en la organización, de que venga esta cantidad de gente. Ya hace más de 10 años que se organizan marchas por la despenalización en nuestra ciudad, pero queremos dejar de estar reclamando y queremos que el año que viene estar festejando una nueva ley. Le estamos pidiendo a todos los legisladores que se sienten, que dejen de especular con las próximas elecciones y que se encarguen de darle respuesta a la sociedad civil que está hoy junto. Bueno, esto es el reclamo que traíamos desde AREC. Queremos que el que quiera sumarse a AREC está abierto, es una sociedad civil, se pueden asociar, pueden preguntar acá en la mesa. Todos los jueves tenemos reuniones abiertas para que participe y que pregunte y que se informe el que quiere. Y bueno, la idea es, lo esperamos también, puede ser el año que viene, pero esperemos que sea para festejar. Y bueno, hasta la victoria, siembren. Hola, hola, hola. Bueno, Nachito de AREC, el presidente. Ahora vamos a invitar a charlar a Oscar Montenegro, que estaba por acá con nosotros. Oscar, ahí viene. Un aplauso para Oscar. Queremos pedir a los políticos, queremos pedir a los congresistas, a las personas que tienen que levantar la mano y que se llenan la boca diciendo de que este es un país para todos. Yo creo que acá es una cuestión de que todos, del partido que sean, todos estos que firmaron por unanimidad en el Congreso, lo lleven en estado parlamentario al Congreso y lo aprueben, porque acá está la vida de muchas personas. Todos los días mueren chicos en los barrios, todos los días personas que son usufructo de un mercado negro y del narcotráfico. Entonces, no perdamos de vista esto, que la ley tiene que ser una realidad. Y hace varios años vengo diciendo, ojalá esta sea la última marcha en la cual nos reunamos para pedir esto. Pero también sigámonos reuniendo para poder festejar dentro de poco de que esto es una realidad. Me despido solamente leyéndoles un artículo de la Constitución Argentina, el artículo 19, que me parece que es el artículo al que todos los políticos y el Estado represor está haciendo falta. El artículo 19 dice: las acciones privadas de los hombres que de ningún mundo ofendan al orden y a la moral pública ni perjudiquen a un tercero están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. No más presos por uso y consumo de drogas. No más presos por plantar. La lucha continúa. Muchas gracias. Bueno, presentamos a Silvia, también Silvia Enchurraga. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos nuevamente. En nombre de la Asociación de Reducción de Daños de la Argentina, quiero compartir con ustedes una breve reflexión. Me parece muy importante que hoy se repita este reclamo que hace 12 años convocábamos por primera vez en la ciudad de Rosario. Hace 12 años también caía un 4 de mayo, también una tarde soleada como hoy, pero éramos muy pocos, como bien decía el compañero Oscar Montenegro. Éramos muy pocos y casi diría yo, éramos más profesionales de la salud y representantes de organizaciones de derechos humanos que ciudadanos que se animaban a reclamar por sus derechos. Hoy creo que tenemos que felicitarnos todos por estar acá juntos, si bien, lamentablemente, tenemos que también reconocer que hace 12 años que estamos pidiendo lo mismo. 12 años que pedimos por una nueva ley de drogas y por una nueva política de drogas. Una nueva ley de drogas, una ley que no criminalice a los usuarios de drogas, que no trate en forma diferente a los usuarios de las drogas legales, como son el alcohol y el tabaco, y a los usuarios de las drogas prohibidas. Una ley que no castigue, que no penalice, que no encierre a los que consumen ninguna droga. Y también reclamamos por una nueva política, una política de drogas donde el Estado invierta en salud, no en represión. Un Estado que invierta en prevención, en asistencia y en reducción de daños. Este es nuestro reclamo. Hace desde el año 94, que 1994, que la Asociación de Reducción de Daños de la Argentina trabaja en reducción de daños para que aquellos que no pueden o que no quieren dejar de consumir drogas no por eso terminen en la cárcel, no por eso se infecten de una hepatitis, del virus del SIDA, ni tampoco mueran víctimas de una sobredosis o del gatillo fácil de la policía. Por eso hoy decimos que necesitamos una nueva ley que despenalice la tenencia de marihuana y de todas las drogas. ¿Por qué? Porque este es un tema de derechos humanos, este es un tema que hace referencia a la privacidad de las personas y al derecho sobre su propio cuerpo y sobre su propia vida. Hay un anónimo contemporáneo que representa muy bien esto que recién leíamos, que dice el artículo 19 de la Constitución. Y este anónimo dice, y estamos acá también para recordarle a nuestros políticos que ya se va a cumplir un año del debate legislativo en Cámara de Diputados en junio del año 2012. Tuve la posibilidad de disertar en representación de la Universidad de Rosario en ese evento y había consenso sobre diversos proyectos legislativos que todos coincidían en la despenalización de la tenencia para consumo personal. Lamentablemente esos proyectos están durmiendo el sueño de los justos en los cajones de la Cámara de Diputados. Y tenemos que decirle a nuestros diputados que estos proyectos no están muertos y que nuestros reclamos no están muertos. porque estamos acá para reclamar por el derecho a la salud, pero también por los derechos individuales de todos. Gracias en nombre de la Asociación de Reducción de Daños de la Argentina. Bye.